Estás escuchando Cinetafe y hoy te contaremos una historia escrita por el grupo Siete Voces. Esto es Karmapolis. Un momento, Julio. ¿Qué pasa? No puedo seguir así. Necesito saber qué somos. No te entiendo. Eso, ¿qué somos? A ver, ya hemos hablado de esto, Rebeca. Ya, pero yo nunca estuve de acuerdo con compartirte. Mira, voy a necesitar que te bajes. ¿Es en serio? Es que ya no puedo seguir. Ya no. Hola, Ángela. Hola. Joder, ¿qué día llevo? He estado en el curro agobiadísimo. Me han tenido ahí 8 horas con un papeleo en la oficina. Hasta los huevos, te lo juro. Y luego, bueno, he ido a echar una birra con los del trabajo y tal, pero que vengo reventado. Ha sido un día bastante, bastante duro, la verdad. Bueno. Oye, ¿te pasa algo? Hola, Ángela. Sé que no sabes quién soy, pero lleva pasando esto ya mucho tiempo y la verdad es que estoy cansada. Tu novio te ha estado poniendo los cuernos conmigo. Siento dame que te eso. Enteres así, no, no, pero dame eso no. ¿Qué es esto? Tenía Dame que el decírtelo. móvil. No, no puedo ¿Qué seguir es así. esto? Que no es nada. ¿Me puedes dar el móvil? Que es que no es nada. Si me seguís tratando de tonta, lo vas a pagar muy caro. Pero que no ha pasado nada. Pero ¡Sos que es un que no sé qué coño imbécil! es eso. ¡Imbécil! ¿Qué coño te pasa? ¿Estás loca o qué? No puedo creer que después de 2 años y medio de relación me estés haciendo esto. Confiaba en vos. Pensé que éramos vos y yo contra el mundo, pero veo que claramente no. Veo que vos tenés las ideas muy puestas por otro lado. Y que me tenga que mandar un audio una puta guarra de a saber dónde la habrás sacado para que yo me entere de esto me parece deplorable. Me estás humillando. Tú y yo contra el mundo. O sea, lleva un año siendo una puta tóxica conmigo, controlándome lo que hago, y lo que final, digo, con quién al salgo, final me está dando con la, quién me quedo. Está dando la razón, me está llamando tóxica. ¿Pero qué porque razón? Controlo dónde vas, que pero me... si no controlo dónde vas, yo no me puedo ni enterar de lo que haces cuando no estoy delante. Mira, llevas un año jodiéndome la vida, ¿vale? Un puto año controlando y todo eso lo ya que hago, ¿vale? Justifica... Yo he conocido a alguien que sí, pues me gusta, ¿vale? Ya está, ¿qué quieres? ¿Que te lo diga así? Te lo digo así. Ya está. Que estás loca, eres una tóxica. Entérate, que se acabó. Hasta aquí, punto. Hola. Elena, no puedo más. Pará, ¿por qué? ¿Qué pasó? Elena, que estoy harto. O sea, Ángela se ha enterado, ¿vale? De lo de Rebeca, pero es que me da igual, o sea... Bueno, a Lleva ver. Un año jodiéndome la vida. Tú a lo ver, sabes. Yo te Julio, lo digo era siempre. Medio, Julio, era medio obvio. Vos también jugando a dos puntas no podés. Pero que me da igual, que es muy pesada. Muy a pesada y estoy harto. Ya es que me tiene harto. A ver, entiendo que sea un poco pesada, pero primero tenés que calmarte. Y tenés que pensar. Que no me voy que a calmar, a... ¿vale? Estoy conduciendo y te lo juro que voy a estrellarme. Te lo juro pará, por ¿cómo? Dios. No, no, ¿cómo que estás manejando? No, pará. Tenés que calmarte, tenés que... Que pará no me calmo, Elena, no me calmo. ¿Vale? Estoy harto. Harto de Rebeca, de Ángela... Todo, que no puedo más, ¿vale? Ya está. O sea, es que estoy hasta los huevos. Pará. De verdad que no, pará no. O sea, ya. De verdad que es que no puedo más. O sea, estoy saturado. Entre el trabajo, todo, en plan, ya está. Te no vas puedo a más. Estrellar. Bueno, pues. Fue editado por Marta Roales, Victoria Rodríguez y Paula Ruiz. En la voz de Julio contamos con Ángel Quero. En la voz de Ángela tenemos a Julia Richards. Para la voz de Rebeca contamos con la interpretación de Paula Ruiz. Y en la voz de Elena tenemos a Sofía Ribeira.